Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde donde quiera que nos estén sintonizando. Esto es Noticias de Abajo ML en su emisión del 25 de noviembre del 2025. Les traemos aquí algunas noticias de lo que está sucediendo en el mundo y en México, con la intención de que sigamos en nuestro ejercicio de criticar y abolir todas aquellas ideologías que atentan contra la vida. De este lado, Alexis. De este lado, Panchov. Y esperemos que se queden en este viaje radial rebelde. Pueden revisar más contenido en noticiasdeabajoml.wordpress.com y seguirnos en nuestras redes libres como Mastodon, Peertube y no libres como YouTube, Facebook, Instagram. También los repositorios en archive.org y Vox. Vámonos con el cóctel informativo. Rompiendo fronteras. Bolivia, el presidente Rodrigo Paz elimina el Ministerio de Ambiente y Agua, poniéndolo bajo el control de intereses capitalistas y extractivistas. Colectivos ambientales, académicos y representantes de la sociedad civil manifiestan su preocupación. Fuente: mongabay.com. Israel, no cesa de usar la violencia. Bombardeos en Siria, Líbano y Gaza. Contra poblaciones civiles por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel. Medio Oriente bajo la violencia colonial. Con información de Resumen Latinoamericano y Telesur. Chile. Brutalidad policial en contra de miembros de comunidades mapuches en Ercilla. Aumenta la violencia en contra del pueblo mapuche. Presos políticos, evento por la libertad de Mumia Abu Jamal y en homenaje a Carolina Saldaña, ambos periodistas que luchan por los derechos de todas y todos. Con información de Amigos de Mumia. Desde el ombligo del monstruo, Oaxaca. Gobierno estatal de Oaxaca clasifica comunidad perseguida como foco rojo, lo cual pone en riesgo a activistas, comuneras y comuneros organizados por la libertad de sus perseguidos. Con información del portal Memoria y Libertad. Chiapas. Libres los cinco defensores centrales de San Juan Cancuc, presos desde el 2022 en Chiapas. Fuente: desinformémonos.org. Michoacán. Muere comunera por heridas de bala e indebida atención de hospitales de Michoacán. Roxana Valentín Cárdenas, comunera de San Andrés Chirondaro, perdió la vida por heridas de bala y una indebida atención en hospitales de Michoacán, luego de que un grupo armado agrediera una movilización de comunidades purépechas por el 46 aniversario de la defensa de la tierra en Santa Fe de la Laguna. Esto es con información de la Cooperacha y el Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Ciudad de México, Xochimilco. Amenaza de muertes ponen en alerta a activista en el sur de la ciudad. El acoso contra el periodista Max Negrete ha aumentado. Alerta de artículo 19. Convocamos al foro informativo Los peligros de la minería antiextractivismo. Los invitamos a este foro que está por realizarse en Oaxaca, que dice la convocatoria así. Convocamos al foro informativo Los peligros de la minería en los pueblos Ñuzabi, Nahua e Inguigua. Nuestra región enfrenta una de las amenazas más graves para la integridad de sus territorios y pueblos, la expansión de la minería en las diferentes regiones del estado. En la Mixteca, esta situación adquiere una dimensión especialmente preocupante, pues las empresas mineras han intentado en distintos momentos imponer sus proyectos sin consultar ni respetar los derechos de los pueblos Ñuzabi, Nahua e Inguigua. La experiencia previa en lugares como La Loma, Reyes de San Juan, Mixtepec, demuestra las consecuencias devastadoras de esta actividad. Los impactos sobre el agua y el suelo han sido profundos, afectando la vida comunitaria de la población y la continuidad de las formas de vida que sostienen la identidad de los pueblos que habitamos esta región. Y bueno, vamos a darles toda la información al respecto de este foro por realizarse el 13 de diciembre en territorio oaxaqueño. Ahí les pasaremos la liga para que lo vayan apuntando en sus agendas. Bueno, ya en la zona tecnócrata vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial y sus tendencias de respuestas negacionistas. Vamos con un corte musical y regresamos a este tu noticiero, Noticias de Bajo ML. Minerva Mirabal nació el 13 de marzo de 1926 en Ojo de Agua, Salcedo. De los cachetes del imperio, a ti toda mi musa, mi corazón abierto. En ti yo digo patria, como tu sangre llama. En ti yo digo basta, sin medir las palabras, sin medir el océano, ni horas de mordaza. En ti murió una lucha y le nacieron alas. En ti crecieron flores por toda la sabana y vuelan mariposas en nombre de tu causa. Y le pusiste senos a la solidaridad y América Latina a punto de estallar, y los cañaverales volvieron a llorar, partiendo de Salcedo hacia la capital. Por ti, mi campesina, hoy lloran los rubíes, y cada bayoneta repleta de agonía. Que no hubieron fusiles, ni celdas, ni escopetas, secando tu saliva, quemando tu diploma, robándote la silla. No hubieron astronautas paseando por tu estrella, dejando que el abuso invadiera la tierra. Mi libre y soberana, mi adorada Quisqueya, como una mariposa paseando la cosecha, vuelan María Patria y tu poesía Minerva, como si en otra vida me hubieses conocido, como si tus dolores se encontraran conmigo. Y poco a poco el fuego nos quemó los sentidos, con tu mar y tu prosa, todo tu verso escrito, y todo un universo forrado de cariño, forrado de cariño. Y poco a poco el fuego nos quemó los sentidos, con tu mar y tu prosa, todo tu verso escrito, y todo un universo forrado de cariño, forrado de cariño, forrado de cariño. Y poco a poco el fuego nos quemó los sentidos, con tu mar y tu prosa, todo tu verso escrito, y todo un universo forrado de cariño, forrado de justicia, poesía y igualdad. Y en el mal español se dijo libertad, lo que aquel dictador dejaba sin hogar. Y a cada represión deliraban tus lágrimas, un pueblo asesinado, la bandera en su lápida, el sueño confinado. Camino a Puerto Plata a ver a sus amores, Rufino manejaba, y la maldad del chivo nos lastimaba el alma. El libro de la tierra se me encalló en tu página. Minerva fue una mujer excepcional, que se destacó en todas las actividades en las que participó, sobresaliendo por su entusiasmo, su carisma y su firme militancia. Y poco a poco el fuego nos quemó los sentidos, con tu mar y tu prosa, todo tu verso escrito, y todo un universo forrado de cariño, forrado de cariño, forrado de cariño. Y poco a poco el fuego nos quemó los sentidos, con tu mar y tu prosa, todo tu verso escrito, y todo un universo forrado de cariño, forrado de cariño, forrado de cariño. Y poco a poco el fuego, a la memoria de un 25 de noviembre de 1960, Puerto Plata, República Dominicana. Forrado de cariño, y poco a poco el fuego nos quemó los sentidos, con tu mar y tu prosa, todo tu verso escrito, y todo un universo forrado de cariño, forrado de cariño. Su amor a la libertad, su valentía y su indignación ante la situación imperante trajeron como consecuencia que fuera apresada en varias oportunidades por los servicios de seguridad de la dictadura. A la hora de su muerte tenía 34 años de edad. Tributo a la mujer dominicana. Y poco a poco el fuego nos quemó los sentidos, con tu mar y tu prosa, todo tu verso escrito, y todo un universo forrado de cariño, forrado de esperanza, sin clases ni prejuicio, ni armas nucleares, de hambre y genocidio. El 25 de noviembre de 1960, a las 4:30 de la tarde, agentes del Servicio de Inteligencia Militar, sí, apresaron en las afueras de Puerto Plata a tres hermanas, esposas de tres dirigentes de la agrupación política 14 de junio. Minerva Mirabal de Tavares, Patria Mirabal de González, María Teresa Mirabal de Guzmán y su chofer Rufino de la Cruz Isla fueron conducidos a una casa campestre y golpeados salvajemente con palos y otros objetos contundentes, hasta provocarles la muerte, la muerte, la muerte. Rompiendo fronteras. Bolivia. El presidente Rodrigo Paz elimina el Ministerio de Ambiente y Agua, poniéndolo bajo el control de intereses capitalistas y extractivistas, colectivos ambientales, académicos y representantes de la sociedad civil boliviana manifiestan su preocupación. Fuente: mongabay.com. Rodrigo Paz, el nuevo presidente de Bolivia, disolvió el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, fusionándolo con el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, entidad que será dirigida por Fernando Romero, un empresario agroindustrial dirigente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, asociación que se vincula a deforestación e incendios en zonas como la Chiquitanía, la Amazonia y el Chaco. Además, el control del agua pasará al nuevo Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, liderado por Óscar Justiniano, quien también es un empresario agroindustrial. Estas modificaciones supuestamente tienen el objetivo de lograr un manejo sostenible de los recursos económicos, pero en realidad son una excusa para seguir con el extractivismo. Colectividades, asociaciones civiles y expertos hicieron pública el pasado 10 de noviembre una carta abierta dirigida al presidente Paz, en la que manifiestan su profunda preocupación. Mencionan que estos cambios son un retroceso en la gobernanza ambiental, pues causarán una subordinación de los bienes naturales a la producción económica, lo cual facilitará la aprobación de proyectos agroindustriales, mineros y de extracción de hidrocarburos, logrando con esto agravar los problemas que ya tienen en Bolivia sobre deforestación, contaminación del agua, crisis hídrica, el cambio de uso de suelo y los conflictos sociales. El agropoder está en el gobierno y su influencia, ahora sin intermediarios, será aplastante. Lo verde que se anuncie servirá, muy probablemente, para blanquear una agenda de expansión sin freno, resaltó un investigador boliviano. Y bueno, el presidente Paz, el presidente de Bolivia, tomó esta decisión el pasado 17 de noviembre, a pesar de saber que este sector agroindustrial ha causado más del 90% de deforestación en toda Bolivia. Aquí podemos ver que claramente lo que quiere este presidente es darle carta abierta a megaproyectos que seguramente van a tener graves problemas ambientales para Bolivia. Esto también se une a la tendencia que actualmente predomina en Latinoamérica en los últimos años, ya que pues no es el único país que ha tenido estos retrocesos en materia ambiental. Israel no cesa de usar la violencia. Bombardeos en Siria, Líbano y Gaza contra poblaciones civiles por parte de las fuerzas de defensa de Israel. Medio Oriente bajo la violencia colonial. Con información de Resumen Latinoamericano y Telesur. Israel ha intensificado sus operaciones contra la resistencia islámica en Líbano, Hezbollah. Este domingo, el primer ministro Benjamín Netanyahu confirmó un ataque en Beirut contra Haitham Ali Tabatabai, jefe de Estado Mayor de facto de Hezbollah, identificado como el segundo líder de la organización tras el secretario general Naim Qassem. Según el ministro de Sanidad libanés, 5 personas murieron y 28 resultaron heridas en el ataque. Las imágenes de la escena mostraban humo saliendo de 2 plantas de un edificio de apartamentos en una zona muy poblada del sur de Beirut. Israel ha intensificado recientemente sus ataques en el sur y el este de Líbano, donde afirma tener como objetivo el movimiento chiita, al cual acusa de violar el alto al fuego, rearmándose y reactivando sus infraestructuras. Las autoridades libanesas, por su parte, acusan a Israel de violar el acuerdo al alto al fuego, concluido bajo mediación estadounidense, por seguir atacando su territorio y ocupando 5 puntos estratégicos del sur del territorio libanés. El presidente libanés, Yosef Aoun, llamó a la comunidad internacional a intervenir seriamente y con fuerza para poner fin a los ataques israelíes contra su país. Siria, el otro eje de la escalada en Medio Oriente. En lo que va de noviembre, fuerzas israelíes han llevado a cabo casi 60 incursiones en el sur de Siria, incluyendo bombardeos intensos, detenciones de civiles y combatientes, la instalación de puestos de control militares y la destrucción de infraestructura civil como carreteras y tierras de cultivo, según informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, entidad que también responde a intereses coloniales en Inglaterra. La ocupación israelí del territorio sirio se remonta a 1967, cuando se apoderó de los Altos del Golán durante la Guerra de los Seis Días. Ahora que Siria se encuentra en una situación de debilidad institucional y militar, Israel parece no tener intención de retirarse de los territorios recién conquistados, pese a las negociaciones en curso para un acuerdo de seguridad bilateral. Fuentes diplomáticas indican además que Israel busca mantener un corredor aéreo hacia Irán a través de Siria, lo que facilitaría futuros ataques contra objetivos iraníes y promover así sus intereses estratégicos. Gaza, violaciones sistemáticas del alto al fuego en Gaza. Mientras tanto, en la franja de Gaza, Israel ha violado 497 veces el alto al fuego que entró en vigor el 10 de octubre como parte de un acuerdo mediado por Estados Unidos. Según autoridades gazatíes, solo este sábado se registraron 27 violaciones, dejando un saldo de 24 muertos y 87 heridos en distintos puntos del enclave. Mientras tanto, en la franja de Gaza, Israel ha violado 497 veces el alto al fuego. La oficina política de Hamas emitió un comunicado en el que señaló: "Condenamos en los términos más enérgicos las continuas y graves violaciones sistemáticas del acuerdo del alto al fuego por parte de las autoridades de ocupación israelíes". Según el ministro de Sanidad de Gaza, en los 44 días transcurridos desde la entrada en vigor de la tregua, 342 civiles han fallecido, la mayoría niños, mujeres y ancianos, además de 875 heridos y 35 detenciones arbitrarias durante incursiones más allá de la llamada línea amarilla. En respuesta, una delegación de Hamas arribó este domingo a El Cairo para reunirse con representantes de los países mediadores, Egipto, Qatar y Estados Unidos. Según medios locales, el equipo de Hamas se reunirá con funcionarios de inteligencia egipcios para exigir mecanismos efectivos que garanticen el cese inmediato de los bombardeos y operativos militares israelíes. Las conversaciones también buscarán avanzar en la segunda etapa del plan del presidente estadounidense Donald Trump para la resolución del conflicto palestino. Hamas ha insistido en que cualquier acuerdo debe incluir el levantamiento del bloqueo a Gaza, la retirada total de las tropas israelíes y la protección de la población civil. Chile, brutalidad policial en contra de miembros de comunidades mapuche en Ercilla. Fuente: radiocurruf.org. Wal Mapuche, Ercilla, 15 de noviembre del 2025. El pasado sábado 15 de noviembre del 2025, una delegación del Instituto Nacional de Derechos Humanos arribó a la ciudad de Ercilla, donde se reunió con todas las víctimas que sufrieron distintos tipos de agresiones, maltratos, detenciones arbitrarias e ilegales por parte de las fuerzas policiales del Carabinero de Chile. Hechos ocurridos durante estos dos últimos días en los distintos ingresos de las comunidades mapuche de Ercilla. Como saldo de estas brutales agresiones, estudiantes mapuches golpeados y detenidos, familias que se desplazaban en sus vehículos de regreso a sus hogares golpeados, obligados a humillarse frente a los funcionarios policiales, quienes les exigieron ponerse de rodillas y lanzarse al suelo sin ningún tipo de provocación. Todo esto en presencia de niños. Carabineros justifican este violento accionar en simples controles de identidad, los que se encuentran todos los registrados en imágenes de video, los que fueron puestos a disposición para realizar las distintas acciones legales en contra de los carabineros de Chile. Los entrevistados señalan que a todas luces estas son acciones coordinadas por carabineros para cometer estas brutalidades, vulnerando los derechos humanos, negando el libre tránsito, utilizando exceso de fuerza en su accionar a manifestarse. Estos hechos se suman a las presiones violentas, la estigmatización y el despojo que el Estado ha perpetuado en contra de nuestros hermanos mapuches. Les invitamos a visitar la página de Radio Curruf, donde se encontrarán los videos que grabaron, que fueron grabados por la comunidad, y una constante actualización de lo que está sucediendo en territorio mapuche. Vámonos con más información. Presas políticas. Evento por la libertad de Mumia Abu Jamal y en homenaje a Carolina Saldaña. Ambos periodistas que luchan por los derechos de todas y todos. 9 de diciembre de 2025, a las 12 del mediodía en la Embajada de los Estados Unidos, Avenida Reforma. Vamos por la vida y la libertad. Acto político cultural por la libertad de Mumia Abu Jamal y por la organización del homenaje de Carolina Saldaña, periodista, compañera y luchadora incansable. El 9 de diciembre de 1981, en Estados Unidos, fue detenido y encarcelado Mumia Abu-Jamal, el periodista afroamericano acusado falsamente de asesinar a un policía. Esta situación indignó al mundo y las voces contra el racismo se levantaron. Tras 44 años de encierro, la mayoría en el corredor de la muerte, la lucha por su libertad sigue vigente, por lo que queremos proponerles continuar con el legado de nuestra compañera Caro y realizar el acto político-cultural frente a la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México. Esta actividad nos une a quienes tomamos las calles en diferentes geografías del mundo para exigir la libertad de Mumia Abu-Jamal. También les invitamos a recordar y honrar la vida de Carolina Saldaña, con presencia en esa fecha que fue tan importante para ella y en ese mismo lugar en el que se ha llevado a cabo desde hace más de 25 años, que de manera simbólica estará presente a través de sus cenizas. Convocamos a quienes quieran ser parte de esta actividad de escribir sus propuestas al Facebook Amigos de Mumia Abu-Jamal antes del 5 de diciembre. Dentro de esta misma actividad tomaremos un espacio para quienes quieran participar en la organización de un homenaje para nuestra querida Carolina. Con amor y sin miedo, Amigos de Mumia, los invitamos a seguir en Facebook y en WordPress. Vámonos con una cancioncita y regresamos. Soy Katy. Soy Belén. Soy Dayana. Soy Vilma. Soy Jacqueline. Soy Mariela. Soy Patricia. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que reclama con firmeza. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! Por todas las compas marchando en las calles. Con fuerza el feminicida. retiembre sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del Desde el ombligo del monstruo, Oaxaca. Gobierno estatal de Oaxaca cataloga a comunidad perseguida como foco rojo, lo cual pone en riesgo a activistas comuneras y comuneros organizados por la libertad de sus perseguidos. Con información de Observatorio Memoria y Libertad. Desde el Observatorio Memoria y Libertad expresamos nuestra profunda preocupación por las declaraciones públicas del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, que declara a el Oxochitlán de Flores Magón como un punto rojo previo a las elecciones municipales a realizarse el próximo 23 de noviembre del 2025. Desde este observatorio hemos documentado y comprobado a través de entrevistas con la comunidad, a través de la revisión de expedientes judiciales y otras pruebas, que el gobierno de Oaxaca, en colusión con el grupo caciquil de la diputada morenista Elisa Cepeda, utilizaron el proceso de elección municipal en 2014 para fabricar delitos en contra de la comunidad. Alertamos que las declaraciones del gobernador generan un nuevo clima de criminalización y estigmatización en contra de la comunidad, por lo cual hacemos un llamado urgente a que organismos de derechos humanos nacionales e internacionales se mantengan en alerta ante esta amenaza en contra de defensores y defensoras del Oxochitlán. De igual forma, denunciamos la persistente y dolosa obstrucción y dilación de la justicia que padece la comunidad del Oxochitlán de Flores Magón. Esta dilación judicial es una violación a los derechos humanos destinada a mantener paralizada a la comunidad y silenciar la defensa de la autonomía y el río Xanga-Ndeje. Obstrucción y dilación sistemática en el juzgado mixto de Huautla. El pasado 18 de noviembre en este juzgado se evidenció una vez más la dilación sistemática del proceso penal que se ha extendido ya por 11 años. La diputada del Congreso local por Morena, Elisa Cepeda Lagunas, quien es la denunciante en los procesos y forma parte del grupo caciquí local, volvió a ausentarse en la presentación de supuestas pruebas. Esta ausencia se suma a un patrón de inasistencias que durante 3 años ha dilatado de forma dolosa el proceso judicial, lo cual es funcional a la estrategia de criminalización policiaca contra los defensores. El juez del juzgado mixto de Huautla, Constantino Santiago Agustín, ha permitido esta dilación abusando del derecho y de los derechos jurídicos de las personas. Este juzgado es responsable de graves violaciones a los derechos humanos, hostigamiento jurídico y utilización del sistema judicial con fines de persecución. Esta dilación es sistemática y forma parte de un conjunto de graves violaciones a derechos humanos que desde la primera misión de observación del Oxochitlán presentaremos en nuestro primer informe el próximo 29 de noviembre de 2025 en la comunidad del Oxochitlán de Flores Magón. Y los invitamos a asistir a esta presentación. Bueno, a los medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos, a cubrir este evento con las compañeras Mujeres Mazatecas por la Libertad, con información de Observatorio Memoria y Libertad. Bueno, la siguiente es una buena noticia que tenemos desde Chiapas. Libres los 5 defensores celtales de San Juan Cancuc, presos desde el 2022 en Chiapas. Fuente: desinformémonos.org. El 29 de mayo del 2022, 3 de los 5 defensores celtales de San Juan Cancuc fueron detenidos arbitrariamente por la Policía Municipal, la Guardia Nacional y el Ejército, y posteriormente entregados a la Fiscalía de Justicia Indígena, institución que, señaló entonces el Fraiva, les fabricó el delito de portación de drogas y después los involucró en el homicidio por el cual fueron sentenciados. Días después, el 1 de junio, los otros 2 defensores sentenciados fueron detenidos arbitrariamente por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Especializada a las afueras del CERS número 5 de San Cristóbal de las Casas, cuando visitaban a sus compañeros. y como represalia por haber sido testigos del operativo y privación arbitraria de sus otros tres compañeros. La sentencia a 25 años de prisión contra los defensores fue emitida por el juez estatal en mayo del 2023, a pesar de las irregularidades en el caso de los cinco celtales, entre las que se encontraron que su detención se realizó sin orden de aprehensión y sin que los detenidos fueran informados de los cargos que se les imputaban, además de que las víctimas tampoco fueron llevadas ante el juez cuando fueron arrestadas. Sin embargo, este viernes fueron liberados los cinco defensores celtales de San Juan Cancú, que desde el 2022 permanecían presos en el Central Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 5, y que habían sido sentenciados a 25 años de prisión por delitos fabricados por el Poder Judicial del Estado de Chiapas. Hoy es un hecho, nuestros compañeros están libres, celebró el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, luego de que el Tribunal Colegiado del Poder Judicial otorgó los amparos y protección judicial a los defensores Manuel Santis Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, quienes en el 2022 fueron detenidos arbitrariamente, desaparecidos, acusados y procesados penalmente como represalia a su labor como defensores comunitarios en el marco de la imposición de proyectos de infraestructura y militarización en sus territorios. Los magistrados calificaron como fundados los conceptos de violación a los derechos de los cinco defensores celtales y admitieron los argumentos que el Centro Fraiva y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU y delegaciones europeas presentaron para demostrar que las detenciones fueron arbitrarias. La libertad de estos cinco presos sucede un mes después de que una delegación de activistas y defensores de México y Europa realizaran el viaje para la cooperación México-Unión Europea, que abrió diálogos por la paz y derechos humanos, donde se exigió la libertad inmediata de los cinco celtales y denunciaron a la Fiscalía Indígena como una fábrica de culpables. Enhorabuena con nuestros compañeros. Michoacán. Muere comunera por heridas de bala e indebida atención de hospitales de Michoacán. Roxana Valentín Cárdenas, comunera de San Andrés Tzirondaro, perdió la vida por herida de bala y una indebida atención en hospitales de Michoacán, luego de que un grupo armado agrediera una movilización de comunidades purépechas por el 46 aniversario de la defensa de la tierra en Santa Fe de la Laguna. El plan Michoacán no revierte la espiral de violencia. Con información de la Cooperacha y el Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Vamos a darle lectura, ese es el balazo que nos regala la Cooperacha, y vamos a darle lectura al comunicado del Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Apoyo total a la comunidad de Santa Fe de la Laguna. Continúa la inseguridad en las comunidades indígenas. Comunidades indígenas y afrodescendientes de Michoacán, 18 de noviembre de 2025. Keri Cuncorecua y Retecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, Consejo Libre y Autónomo Independiente de Gobiernos, Partidos Políticos y Órdenes Religiosas, conformado por autoridades tradicionales de 80 comunidades de los pueblos Purépecha, Otomi, Ñañú, Matlacinca, Oprinda, Nahuatl y Afromexicanos, manifestamos conjuntamente lo siguiente. La comunidad Purépecha de Santa Fe de la Laguna, ancestralmente llamada Huamuo, es una comunidad que históricamente se ha caracterizado por defender su territorio. Desde hace muchos años han dado ejemplos de organización, resistencia y lucha, trabajando para proteger sus tierras comunales y movilizándose para obtener su autogobierno. En este contexto, el día de ayer, en el aniversario número 46 de la defensa de las tierras comunales, a las 12:10 horas, un comando armado agredió la manifestación pacífica de la comunidad, donde resultó asesinada la comunera Roxana Valentín Cárdenas, de 24 años de edad, originaria de la comunidad hermana de San Andrés Tzirondaro, quien resultó con heridas de bala, pero no tuvo la debida atención en el Hospital General de Pátzcuaro, lugar donde la tuvieron aproximadamente una hora esperando, para posteriormente ser trasladada a Morelia, falleciendo en el camino. Justicia para Roxana Valentín Cárdenas, no más inocentes muertos. Debido a la gravedad de la agresión, la inseguridad e impunidad que prevalece en la comunidad por decisión de su máxima autoridad, que es la Asamblea General, ha consensado tomar de manera indefinida la carretera Morelia-Zacapu a la altura de Santa Fe de la Laguna y la suspensión de todas sus actividades escolares. A nada de lo anterior, recordamos que previamente, el 30 de mayo del 2024, un comando armado ingresó a la comunidad de Santa Fe de la Laguna, realizando disparos al aire en la plaza principal, desarmando y agrediendo a los integrantes de la ronda comunal, amenazándolos de muerte y resultando gravemente herido un guardia comunal. Por ello, exigimos enérgicamente al gobierno de México y al gobierno de Michoacán que incumpla con su obligación constitucional y otorguen seguridad en la comunidad y en la región, estableciéndose una base de operaciones interinstitucionales, compromiso que ha incumplido con la comunidad de Santa Fe de la Laguna desde mayo de 2025, emplazándolos a que, de no atender y solucionar la problemática, nos movilizaremos mediante la toma de carreteras en todo el estado. Demandamos el diálogo resolutivo y de primer nivel para Santa Fe de la Laguna. Finalmente, hacemos un llamado atento y respetuoso a las comunidades originarias para que estén atentas de lo que pasa en Santa Fe de la Laguna y le brindemos todo el apoyo y solidaridad a esta comunidad hermana. ¿De qué sirve el Plan Michoacán si continúa la inseguridad galopante? La comunidad Santa Fe de la Laguna no está sola. Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Vámonos con más información. Ciudad de México, Xochimilco. Amenazas de muerte ponen en alerta al activista al sur de la ciudad. El acoso contra el periodista Max Negrete ha aumentado. Fuente, artículo 19. Desde el martes 18 de noviembre, el periodista comunitario Max Emiliano Negrete González recibió 3 mensajes con amenazas de muerte a través de la red social Instagram por parte de cuentas recién creadas, sin fotografías de perfil y con nombres que hacen alusión a un daño a la integridad y la vida del periodista. Los mensajes directos que ha recibido a lo largo de esta semana, además de tener una connotación discriminatoria y homófoba, hacen referencia a una cuenta regresiva para concretar dicho daño, 6 días de vida. Lo anterior sucede en un contexto en el que el periodista, quien es beneficiario del Mecanismo de Protección Integral para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodista de la Ciudad de México, desde septiembre del 2024, enfrentó abuso de autoridad por su labor periodística y por su activismo en favor de la defensa de la tierra y el territorio, y estas amenazas de muerte en septiembre de este año. En este sentido, recordamos que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión en su punto 9 remarca que el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción de material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de la persona y coarta severamente la libertad de expresión, por lo que es el deber de los estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a la víctima una reparación adecuada. Por lo anterior, artículo 19 hace una serie de exigencias, entre ellas pide al Mecanismo de Protección Integral para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México la atención urgente al periodista Max Negrete para reforzar sus medidas de protección e implementar las necesarias de acuerdo con su situación actual, a fin de garantizar su protección y salvaguardar su integridad personal. A la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales realizar una investigación diligente basada en el protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión para garantizar el acceso a la justicia del periodista. De igual forma, Nodo de Derechos Humanos expresa que la recurrencia de las amenazas de muerte contra Max Negrete son en sí una agresión grave, y si las autoridades de la Ciudad de México no investigan el origen de estas amenazas, serán cómplices de esta nueva agresión contra el pueblo de San Gregorio Atlapulco y en contra de los pueblos que sobreviven a la voracidad inmobiliaria al sur de la ciudad. Además, en este comunicado, Nodo exige que las autoridades actúen de manera inmediata para investigar y sancionar a los responsables de las amenazas, y a que se detengan toda forma de hostigamiento y represión en contra de las y los integrantes de la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco y al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, que otorgue de manera urgente, efectiva y formal las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la vida de nuestro compañero Max Negrete. Y bueno, nosotros aquí desde Noticias de Abajo ML exigimos que mantengan a salvo a nuestro compañero y pues no está solo Max Negrete. La red antiminería y organizaciones sociales de diferentes partes de México, incluyendo Oaxaca y Puebla, se están convocando para invitar a este foro informativo. Los peligros de la minería en los pueblos Ñuzabi, Nahua e Ingigua. ¿Por qué convocamos a este foro? Nuestra región enfrenta una de las amenazas más graves para la integridad de sus territorios y pueblos, la expansión de la minería en las diferentes regiones del estado en la Mixteca. Esta situación adquiere una dimensión especialmente preocupante, pues las empresas mineras han intentado en distintos momentos imponer sus proyectos sin consultar ni respetar los derechos de los pueblos Ñuzabi, Nahua e Ingigua. La experiencia previa en lugares como la Loma Reyes de San Juan Mixtepec demuestra las consecuencias devastadoras de esta actividad. Los impactos sobre el agua y el suelo han sido profundos, afectando la vida comunitaria de la población y la continuidad de las formas de vida que sostienen la identidad de los pueblos que habitamos esta región. Actualmente distintas empresas mantienen procesos activos para explotar los recursos minerales de la Mixteca, repitiendo estrategias que buscan fragmentar el tejido comunitario. Crean supuestos comités mineros y promueven la división interna con la promesa de beneficios económicos que en la práctica no han llegado a las comunidades. Ante este panorama, el foro informativo Los peligros de la minería en los pueblos Ñuzabi, Nahua e Ingigua busca abrir un espacio de análisis, diálogo y acción colectiva, por lo que nos reuniremos con el objetivo de analizar de manera colectiva los impactos sociales, ambientales y culturales de la minería en los territorios de los pueblos Ñuzabi, Nahua e Ingigua y construir estrategias conjuntas que fortalezcan su defensa y la continuidad de la vida comunitaria. Y bueno, aquí está la invitación al foro. Nos convoca Carmen Cariño y diferentes organizaciones, incluyendo Maíz, Movimiento Agrario Indígena Zapatista. Ah, y va a ser en Oaxaca este foro, el 13 de diciembre a las 9 de la mañana. Vámonos con más información. Y en la zona tecnócrata vamos con un poco de información sobre la inteligencia artificial. Recientemente, en un paper, revelaron que la inteligencia artificial tiene un problema de objetividad y puede ser mucho peor de lo que pensamos porque sistemáticamente defiende el status quo y suprime la creación de nuevos paradigmas o nuevas ideas. Por esta misma lógica de mantenerse alineado al status quo, crea falsedades, citas falsas, hechos falsos, recuentos falsos, para sostener esta idealización del status quo a su favor y mentir y engañar. Entonces esos no son accidentes inocentes, sino que son pruebas de que el lenguaje tiene una falla central de adquirir un nuevo conocimiento y aprender a establecer nuevos paradigmas. Y eso nos lleva al loop de falsa corrección. Esto significa que la inteligencia artificial confidentemente inventa nuevas falsedades y cuando es corregida no aprende, sino que se disculpa y pretende entender y luego crea una nueva ficción para mantener la confianza. Y entonces otro de los temas centrales en este paper dice que el problema de entrenar un lenguaje de inteligencia artificial de forma conformista con información de Wikipedia y Reddit, pues tiende a priorizar el consenso sobre la verdad, aunque la verdad sea incómoda, haciéndolo más conservador en sus reacciones de pensamiento y de desafiar la verdad establecida, a menos que sea de fuentes que tengan una importancia económica, ¿no? O sea, como por ejemplo Israel, que puede influir en Wikipedia y puede influir en ChatGPT y puede influir en todas las organizaciones de inteligencia artificial financiándolas y atrayendo su desarrollo hacia también el modelo de las armas. Y bueno, ya con esto terminamos. Este era solo un mensajito de cómo la IA pues también tiene su lado súper oscuro. Y ya bueno, ya con eso me despido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. De este lado estuvo Pancho. Yo no me quiero ir sin antes recordarles que esta semana se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el cual es acuñado en memoria de Minerva, María Teresa y Patricia Mirabal, mujeres activistas asesinadas brutalmente por el dictador Trujillo en los años 60. Entonces, esperamos que este sea un día para reflexionar y accionar en contra del patriarcado. Y bueno, pues estas violencias van desde pues pequeños actos que siguen perpetuando lo que pues el patriarcado ha enseñado, hasta pues violencias pues ya muy graves como la muerte, ¿no? Recordemos que nuestro país es de los países donde más mujeres son asesinadas, alrededor de 18 mujeres son asesinadas al día, de los cuales pues muy pocos, al menos 12, son catalogados como feminicidios, pero pues muchas veces esas víctimas mueren en manos de quienes son familiares o personas que supuestamente las amaban. Entonces, este es un llamado a reflexionar y que los hombres hagan este ejercicio de ver cuáles son estos machismos que siguen perpetuando. Entonces yo los invito a eso y los dejo con un poema de una artista palestina llamada Rafe Siada. Las tonalidades de la ira. Permítanme hablar en mi lengua árabe antes de que también ocupen mi lenguaje. Permítanme hablar en mi lengua materna antes de que también colonicen su memoria. Soy una mujer árabe de color. Y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira. Todo lo que mi abuelo siempre quiso hacer fue levantarse al amanecer y observar a mi abuela postrarse y rezar en una aldea escondida entre Jaffa y Haifa. Mi madre nació bajo un árbol de olivo en el suelo que, dicen, ya no es mío. Pero yo cruzaré sus barreras, sus checkpoints, sus locos muros de apartheid y volveré a mi hogar. Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira. Escucharon gritar a mi hermana ayer mientras paría en un checkpoint con soldados israelíes buscando entre sus piernas la próxima amenaza demográfica. Llamó a su hija nacida Jenin y escucharon gritar a alguien: "Estamos retornando a Palestina", detrás de las rejas de la prisión mientras le tiraban gas lacrimógeno en la celda. Soy una mujer árabe de color. Y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira. Pero me dices que esta mujer que hay dentro de mí solo te traerá tu próximo terrorista. Barbudo, armado, pañuelo en la cabeza, negrata. Tú me dices que yo mando a mis hijos a morir, pero esos son tus helicópteros, tus F-16 en nuestro cielo. Y hablemos un segundo de este asunto del terrorismo. ¿No fue la CIA la que mató a Allende y a Lumumba? ¿Y quien entrenó a Osama primero? Mis abuelos no corrían en círculos como payasos con capas y capuchas blancas en la cabeza linchando negros. Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira. ¿Quién es esa mujer morena gritando en la manifestación? Perdón, ¿debería no gritar? ¿Olvidé de ser todos tus sueños orientalistas? El genio de la botella, bailarina de la danza del vientre, chica de un harén, voz suave, mujer árabe. Sí amo, no amo. Gracias por los sándwiches de manteca de maní que nos tiras desde tus F-16, amo. Sí, mis libertadores están aquí para matar a mis hijos y llamarlos daño colateral. Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira. Así que déjame decirte que esta mujer que hay dentro de mí solo te traerá tu próxima rebelde. Ella tendrá una piedra en la mano y una bandera palestina en la otra. Soy una mujer árabe de color. Ten cuidado de mi ira. De allá yo vengo. Del caserío, Vengo del río, que es madre y padre. Vengo de mamá partera, que parió junto a la tierra la libertad. La libertad. De allá yo vengo, de la montaña, verde la entraña de mi sustento, que es el sustento del pueblo, cimarrón y barequero. Y por él me paró, no copió del miedo, míreme a la cara que le estoy hablando, no subestime el criterio. Corazón descontento, me sobra templanza como los grillos de noche, pa' cantar hasta la muerte, hasta que el amanecer brote. Soy berraca como todas las matronas que cortaron cada soga con machete, pa' embarcar las dragas y ahuyentar pistolas. Soy la sangre de mis muertos regada en el territorio. Soy la fuerza de las plantas que alivian el cuerpo roto. Soy mi abuela, soy la prima, soy la hermana, soy semilla que bombardea con fuerza la zanja de la siembra herida. Soy quien rompe los esquemas de su pútrida política. Yo soy una parecida, una igualada en crecida. Yo soy una parecida, yo una igualada en crecida. Igualada, ¿y qué? A mí me han dicho que soy una igualada. Pues sí, soy.